saber que estuvieron presentes tanto el sector de Félix Díaz como el cacique Cristino Sanabria, de la Comunidad de la Primavera. Estuvieron presentes las organizaciones de derechos humanos como garantía de este diálogo. Estuvo presente las autoridades del gobierno provincial, su ministro de gobierno, Jorge González, y bueno, y nosotros desde el gobierno nacional, con todos los ámbitos que transversalmente hacen a la política de los pueblos originarios en la Argentina. Se resolvieron 5 puntos después de 6 horas de un intenso diálogo, de intercambiar opiniones y propuestas. El primer punto es el que establece que en 15 días los miembros de la Comunidad Primavera deben fijar la fecha, metodología y lugar de manera consensuada para realizar una asamblea comunitaria a fin de elegir sus representantes. Este es un tema muy importante porque está vinculado a la legitimidad de los representantes de la Comunidad La Primavera. En caso de que no se llegue a un acuerdo entre las autoridades de la Comunidad La Primavera, nosotros desde el Gobierno fijaremos la fecha y las cuestiones organizativas de la convocatoria en una mesa de diálogo y trabajo. Segundo punto, las partes acordaron la prohibición del arrendamiento de tierras comunitarias de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes, que también es un tema que estuvo dentro del debate y el intercambio de opiniones. Tercer punto, se sugiere a la Administración de Parques Nacionales un estudio técnico sobre la superposición existente entre tierras que supuestamente son de la Comunidad La Primavera con aquellas tierras que son del Parque Nacional Pilcomayo. Cuarto punto, el Gobierno Nacional con el Gobierno Provincial y las comunidades aborígenes de la provincia de Formosa, que son 180 comunidades, empiezan el relevamiento de tierras que establece la Ley 26.160. Y por último, se acuerda celebrar la próxima reunión de diálogo y trabajo en la sede del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el próximo 23 de mayo, por supuesto, del año 2011, ¿no? Si quieren hacer alguna pregunta, si no, creo que ha quedado perfectamente claro cuáles han sido los temas tratados. Vuelvo a repetir, la reunión fue una reunión muy buena, excelente, participaron todas las partes y se pudieron intercambiar las diferentes opiniones en relación a la problemática de la Comunidad La Primavera. Ministro Gastón Zulás, de Canal 7, con esto queda saldado el tema del reclamo por justamente la comunidad CUOM por el tema de las tierras. No queda saldado, se inicia un proceso de discusión sobre el tema de la litigiosidad de la tierra. Lo que es importante, sí, es que fue un común denominador de todos los participantes de la Comunidad La Primavera en reconocimiento de las políticas sociales llevadas adelante por el Gobierno Nacional en lo que hace a la política educativa, en lo que hace a la política de salud, en lo que hace a la política de vivienda, en lo que hace a la política de asignación universal por hijo, como así también la moratoria para adultos mayores. En este sentido, el 80%, es interesante este dato, el 80% de los integrantes de la Comunidad La Primavera gozan de algún plan social, tanto de la Nación como de la provincia. ¿Alguna pregunta más? Sí, cómo no.